Hoy comenzamos el Café Mañanero con música de Los Enanitos Verdes, una agrupación muy reconocida en América Latina. Estamos de luto, ha muerto su cantante Mario Marciano Cantero. Pero de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Estamos empezando nuestro programa. Cordial saludo para todos, donde quiera que se encuentren. Camino al trabajo, ya en su lugar de trabajo, en sus hogares. Es viernes, bienvenidos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Arrancamos nuestro programa dando cuenta, como diariamente lo hacemos, de Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Bueno, ya lo escucharon, esto y mucho más tenemos aquí en el Café Mañanero, resumen de las noticias más importantes del día, entretenimiento. En esta línea incluimos los deportes, la música y mucho más. Empezamos nuestro programa en el día de hoy dando cuenta el tiempo, 23 grados centígrados. A ver si los escuchamos bien. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Comenzamos el Café Mañanero dando una mirada a las temperaturas, 23 grados centígrados en la cuenca mediterránea. De acuerdo con la información de la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy alcanzaremos una máxima de 30. Se acerca el otoño, pero todavía tenemos temperaturas de verano. Gracias por acompañarnos. De inmediato también compartimos la información que tiene que ver con los indicadores económicos. La bolsa, el euro se cotiza frente al dólar a 1.06. En el transcurso de la semana hemos dado cuenta de que el euro estaba por debajo del dólar. Sin embargo, vamos finalizando la semana con una recuperación de la moneda europea a 1.06, paridad en todo caso entre la moneda estadounidense y la europea. Así están las cosas. Y siguiendo ya con los temas del día, el mundo y en particular Inglaterra está de luto por la muerte de la reina Isabel II. Y a propósito, llega inmediatamente la sucesión. Los británicos proclamarán hoy a Carlos III como nuevo rey mientras lloran a Isabel II. Les tenemos las reacciones desde España, reacciones por parte del gobierno, igualmente desde la Casa Real, como no puede ser de otra manera, y también reacciones en América Latina, donde vamos encontrando de todo. Por ejemplo, en Brasil, Jair Bolsonaro, presidente del país, ha decretado 3 días de luto. Dice que fue una reina para todos. Y encontramos hasta el análisis, quien compara a la reina Isabel II con una bandeja país. Hay para todos en estos casos tan mediáticos. Y en lo que tiene que ver con deportes, destacamos el triunfo del Villarreal en la Conference League. Anda bien el submarino amarillo. En tiempo de deportes, es decir, en la última media hora de nuestro programa, les tendremos todos los detalles. Igualmente abordaremos la Vuelta a España, que entra en el fin de semana final. Este jueves se corrió la 18ª etapa con triunfo para el líder Remco Evenepoel. A propósito, Superman López avanzó una posición, ya es cuarto. El mejor español, Henry Mas, en el segundo lugar, se mantiene. Buena Vuelta a España, estamos viendo. Finaliza el próximo domingo en Madrid. Y en los temas que tienen que ver con el entretenimiento, también tenemos luto porque ha muerto el cantante de la agrupación Los Enanitos Verde, muy reconocida en América Latina. Aquí está precisamente la música. Nos vamos a quedar con las canciones de esta legendaria agrupación. Ahí están las canciones de Los Enanitos Verdes. Cárcel, Lamento Boliviano. Hoy, en efecto, entonces, se está lamentando la muerte del vocalista principal, Marciano Cantero, líder, repito, de Los Enanitos Verdes. Esta es una de las canciones más populares, Tu Cárcel. Feliz día, feliz fin de semana y gracias por acompañarnos. Puedo hacer, tu vanidad no te deja entender que la pobreza fuerza se sabe querer. En la sociedad con la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, y también lo encontramos en la música. Estamos escuchando a Enanitos Verdes. Está de luto en particular esta agrupación, por supuesto sus seguidores, por la muerte de Marciano Cantero Hernández. El vocalista principal era el bajista, además. Murió a los 62 años. Una de las bandas más emblemáticas del rock argentino. Estaba internado desde finales de agosto en la clínica Cuyo, así se llama, de la ciudad de Mendoza. Juan Carlos Mendiri, manager de la banda, confirmó la triste noticia a través del programa Teleshow. El artista había ingresado días atrás por un dolor abdominal que le obligó a una intervención. Los medios argentinos informan hoy que los médicos le detectaron una afección renal. Su cuadro de salud se agravó este miércoles. Los médicos le detectaron, repito, esa afección renal. Renal. Bueno, paz en su tumba. Por la aventura que tú sabrás, será tu cárcel y nunca saldrás. Una feliz mañana para todos. Inmediatamente vamos también abordando entonces nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Como ya lo notábamos, hay luto en la sociedad británica por la muerte de la reina Isabel II. Lo que viene a continuación es la sucesión en la corona británica, que recae en un hombre, por cierto, que ha arrastrado muchas polémicas. De acuerdo con lo que informa la prensa, lo matizo porque no es oficial, los británicos van a proclamar hoy a Carlos III como nuevo rey. Las condolencias están llegando desde todos los rincones del planeta. Felipe VI, en el caso de España, ha dicho que una de las mejores reinas de todos los tiempos. Las monarquías europeas despiden entonces a Isabel II. Había nacido en el año 1926. Muere a los 96 años. Y aparte de esta noticia, que sin duda alguna no puede pasar desapercibida en el contexto de la actualidad, tengo para destacar que el último análisis de las Naciones Unidas advierte que las múltiples crisis que vive el planeta están frenando los progresos en el desarrollo humano, que retrocede en la inmensa mayoría de los países. El informe sobre desarrollo humano, titulado Tiempos Inciertos, Vidas Inestables, Forjar Nuestro Futuro en el Mundo de la Transformación, dibuja un panorama de una sociedad global que va de crisis en crisis y que corre el riesgo de dirigirse hacia un mayor estado de penurias e injusticias. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania lideran la lista de sucesos que están causando importantes perturbaciones en el mundo, a los que se suman los profundos cambios sociales y económicos, las peligrosas transformaciones en el planeta y el enorme aumento de la polarización. Esto sin duda alguna no ayuda y es uno de los asuntos que más preocupa, la polarización. Vemos como en algunos países en sí, efectivamente, hay crisis y ha llovido para todos. Las crisis nos están afectando a todos, pero también aprovecha la política para dejar mal al otro y al mismo tiempo asumir el poder. De eso va el asunto de fondo, de poder asumir el poder. Pero preocupa muchísimo que el desarrollo humano se haya frenado. La pregunta que indudablemente nos hacemos en este caso es: ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la respuesta de los gobiernos para contrarrestar este retroceso de índice de desarrollo humano? Feliz mañana y gracias por acompañarnos en nuestro monólogo de actualidad. Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, en breve estaremos ya con Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. A esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. La actualidad viene monopolizada por la muerte de Isabel II de Inglaterra. Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra en el Castillo Balmoral, en Escocia, según lo ha confirmado la cuenta oficial de la familia real británica en Twitter. Es un gran momento de tristeza para mí y para toda mi familia, ha señalado Carlos, su hijo, de Inglaterra, en su primer comunicado ya como rey. Estamos inmersos en un profundo luto y el Palacio de Buckingham informó en el día de ayer en la mañana, en una escueta nota de que sus médicos estaban preocupados por su salud. La primera ministra británica, Liz Truss, ha ofrecido el primer saludo oficial al nuevo monarca, que ha escogido como nombre Carlos III. Dios salve al rey, fueron las palabras de la primera ministra británica. La familia más cercana ha podido desplazarse para acompañarla en sus últimos momentos. Carlos de Inglaterra y su esposa Camila de Cornualles han estado con ella, así como sus otros tres hijos, Andrés, Ana y Eduardo, y el príncipe Guillermo, el hijo mayor de Carlos y segundo en la línea de sucesión al trono. Una multitud ciudadana está concentrada durante la tarde del jueves y toda la noche del día de ayer en el Palacio de Buckingham, donde las banderas ya ondean a media asta. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué cambios sustanciales darán resultado de la muerte de la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham? Y también nos preguntamos, ¿tiene la templanza y el suficiente carácter el nuevo monarca, Carlos III, para afrontar situaciones tan complejas como las que está viviendo la Gran Bretaña en estos momentos? Tema político del día. Gracias, gracias Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. La Fiscalía ha advertido de que el intento de devolución de menores a Marruecos que puso en marcha la delegación de gobierno de Ceuta en el año 2021 supuso atajos y se cerraba garantías básicas del proceso de repatriación como la audiencia del interesado, la presencia de un defensor o la intervención del Ministerio Fiscal. Así lo recoge en su memoria anual correspondiente al año pasado, en donde recuerda que ante esta decisión tuvo que intervenir la Fiscalía de Ceuta en la esfera de contencioso administrativa. En la actualidad, tal y como apunta el informe, estas actuaciones han cesado y, debido a esta medida, ningún menor extranjero no acompañado ha sido repatriado durante 2021. La noticia la encontramos hoy en la agencia Europa Press. Perfectamente la pueden desarrollar y constituye nuestro primer sorbo de actualidad. Ahora, Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Murió Marciano Cantero, la voz de los Enanitos Verdes, a los 62 años. Ana de Armas se transforma en Marilyn. Julia Roberts y George Clooney, las grandes estrellas, vuelven a la cartelera. Disney se entrega a Robert Zemeckis y a Tom Hanks para revitalizar Pinocho. Baile ahora flamenca. Ciudad Garrido actuará por primera vez en Puerto Rico. Cristina Aguilera recibirá el premio Billboard Espíritu de la Esperanza. Angelina Jolie demanda a Brad Pitt por $250 millones. De adentro para afuera, el nuevo álbum del artista colombiano Camilo. Y en nuestra sección de música, recordaremos a los productores y artistas que nacieron un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Muy interesante, viene Nicky Cuervo hoy en el apartado de las noticias del entretenimiento. También en esta misma línea, ya analizando la farándula, estará con nosotros Evelyn Lambert, que hará un repaso de las producciones cinematográficas que abordan la vida de Isabel II. Me imagino que también estará ahí aquel documental polémico. Bueno, es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, hay mucho café para compartir, ¿eh? Gracias por seguirnos desde Valencia, igualmente desde Castellón, además en Benidorm, Alicante, Elche, estamos por todos lados. También les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Vamos encontrando hoy reacciones al tema de conversación. Sin duda alguna, la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra viene en la actualidad bastante monopolizada por el tema y no era de esperarse otra cosa, ¿no? Y a esta hora de la mañana les invitamos a un lugar en esta ciudad para que disfruten la deliciosa gastronomía colombiana. Estamos hablando de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Vamos a encontrar platos típicos, también platos combinados, delicias como las empanadas, las arepas, pan de bonos. Sí. Patacón Tostado, calle Albacete 21. 107.9. Yo no tengo para darte ni peso, peso mío, coro mío. ¿Dónde suenan todos tus éxitos? Bueno, de inmediato, Nicky Cuervo nos trae las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Ser latina no es ni debería ser una limitación a la hora de conseguir papeles importantes en Hollywood. Es lo que piensa Ana de Armas y lo demuestra al meterse en la piel nada menos que de Marilyn Monroe en Blondie. Va a sorprender, asegura en una entrevista con la agencia EFE en Venecia. Quizás he intentado rechazar el estereotipo de latina que había en Hollywood. Yo sigo siendo latina, aunque otra gente piense que no lo soy suficiente. Para mí es algo muy importante mostrar que tu etnicidad no significa una limitación. No significa que no seas capaz de interpretar personajes maravillosos de cualquier lugar, reflexiona la actriz. El encanto de las dos estrellas más adoradas de Hollywood, Julia Roberts y George Clooney en Viaje al Paraíso, protagonizan la cartelera de estrenos de cine del fin de semana, que en el otro extremo de las emociones ofrecen experiencias terroríficas de la mano de Elena Naya o La Huérfana. Más de 80 años después del estreno de Pinocho, Disney vuelve a versionar este clásico del cine para niños, pero en formato no animado y con el gran atractivo de contar con los oscarizados Robert Zemeckis en la dirección y Tom Hanks en el papel de Gepetto. La compañía lanza este jueves la adaptación de Pinocho con motivo del llamado Día de Disney, una celebración anual en la que la comunidad global de esta franquicia disfruta de producciones exclusivas para los suscriptores de su plataforma Disney Plus. La bailadora flamenca venezolana Ciudad Garrido y su compañía se presentarán por primera vez en Puerto Rico el 4 de noviembre como parte de una gira que ofrecerá en España y varias ciudades de Estados Unidos. Así lo anunciaron este jueves los productores de la cita Flamenco Íntimo, a llevarse a cabo en el Coca-Cola Music Hall en San Juan y bajo la producción de José Pepe Dueño y la cantante puertorriqueña Ednita Nazario. Por su amplia labor filantrópica, Cristina Aguilera recibirá el premio Billboard Espíritu de la Esperanza durante la gala de los premios Billboard de la música latina que se celebrará este mes en Miami, Florida, donde la afamada cantante tendrá una presentación especial, anunció este jueves la organización del evento. La poderosa voz de Aguilera se ha dado a conocer por todo el mundo, pero no solo a nivel mundial, sino también en apoyo a diferentes causas para brindar ayuda a quienes más lo necesitan, afirmaron en un comunicado conjunto la revista especializada Billboard y la cadena hispana Telemundo, que transmitirá la ceremonia. La actriz Angelina Jolie ha demandado a su exmarido Brad Pitt, al que pide una compensación de $250 millones por los daños supuestamente causados en relación a los negocios de producción de vino que ambos compartían en Francia, informó CNN. La demanda de la actriz se produce después de que Pitt, del que se divorció hace 6 años, la denunciara por dañar deliberadamente la reputación de su compañía de vinos en Francia y vender su parte en la misma a un extraño. La pareja había adquirido el viñedo Chateau Miraval en 2008 por $45 millones, con su correspondiente mansión en la Provenza, sureste de Francia, donde años después se casaron y disfrutaron de varias vacaciones en familia junto a sus 6 hijos. En la contrademanda presentada esta semana por la actriz y a la que ha tenido acceso la CNN, Jolie acusó a su exesposo Brad Pitt de librar una guerra vengativa contra ella y de secuestrar el control del lucrativo negocio de bodegas que una vez compartieron. El artista colombiano Camilo, que ha triunfado con varios de sus éxitos musicales, lanzó su nuevo álbum musical De Adentro Pa' Afuera, que tiene además varias colaboraciones internacionales con artistas como Alejandro Sanz, Camila Cabello, Evaluna Montaner, entre otros, y que ha dejado de escuchar en los últimos meses. El cantautor, 2 veces nominado al Grammy, 5 veces ganador del Latin Grammy, acaba de lanzar en todas las plataformas digitales un nuevo álbum bajo el sello Sony Music Latin. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, siempre firme allí con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Y nos quedamos con la música que está sonando por estos días. Los nuevos éxitos de nuestra música latina. Aquí está Camila Cabello. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Keep dancing, don't dance. Es la música que está sonando fuertemente actualmente y que nos ha estado acompañando este verano, Camila Cabello. Le acompaña Ed Sheeran, un artista, por cierto, británico que se estaba aproximando mucho a la música latina. Se ve que le gusta. Este es el Bam Bam, una canción muy pegajosa que le está sirviendo a Camila Cabello para afianzarse no solamente en el mercado en español, sino también en el mercado anglo. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Es el restaurante perfecto para visitar durante el fin de semana. Ambiente familiar, capacidad para 140 personas. Hay que empezar la nueva temporada con buen sabor. Restaurante Yacaré. Más información en la web restauranteyacaré.es. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Antes de ir con nuestro invitado, Carlos Angulo nos pone al tanto de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y estamos hablando del calendario. Carlos Angulo, buenos días. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en el calendario, 9 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Agricultura, el Día Mundial de la Agricultura, al igual que el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, mientras que es muy conocido que, a su vez, el día de hoy es conocido como este viernes, 9 de septiembre, el Día Internacional de la Belleza. Entonces aquí corresponde felicitar a quienes. Hay que felicitar a todo el equipo de Latinos FM y recordamos, entre otras, las efemérides del día, que también estamos celebrando ciertos aniversarios, como por ejemplo el de el futbolista croata Luka Modric, quien nació un día como hoy hace 37 años. Felicidades para Luka Modric, jugador que ganó el Balón de Oro, tengo entendido, sí. Sí, es verdad, sí. John Valencia, que lleva ahí la agenda. Que pasa en el deporte también. Bueno, ya viene John Valencia con el primer invitado del día. Gracias, Carlos Angulo, con el calendario en la mano. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, siempre los invitados. Y a esta hora, ¿a quién tenemos en línea? John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Nos complace invitar a esta hora a Álvaro Zuleta, es el presidente de la Asociación Sociocultural y de Cooperación Internacional, ACULCO. Ellos recientemente hicieron una actividad denominada ¿Qué ha pasado en Colombia? Y entonces queremos que nos cuentes efectivamente cómo ha transcurrido esta jornada y que nos pueda indicar a qué conclusión se llegó de lo que ha pasado en Colombia. Álvaro, muy buenos días. Hola, buenos días para todos y para todas. Gracias por invitarme. Pues bueno, ACULCO está realizando una serie de eventos que tienen que ver con analizar el cambio político que ha habido en Colombia el 7 de agosto. Con un nuevo gobierno, con un nuevo presidente y desde luego, como sabes muy bien, John, un cierto cambio a la izquierda, cosa que no había ocurrido en los 200 años de historia de Colombia, que por primera vez se le dé la oportunidad a la izquierda colombiana de que gobierne. Sabes que Gustavo Petro viene del un movimiento guerrillero llamado M-19, del cual pues es un movimiento que se insertó en la democracia colombiana, pero que nunca había podido realmente gobernar. Y hemos hecho un análisis muy interesante sobre esta situación en Alicante, donde tenemos un café cultural que se llama Tierra Solidaria. Hemos hecho un análisis con la gente de lo que ha ocurrido y lo que viene para Colombia, que quizás es lo más importante, y para los colombianos en el exterior, que sabes muy bien que nuestra bandera política, diríamos, no trabajar por los colombianos en el exterior. Desde un punto de vista, quizás, no sé si sociológico, político, ¿en qué se centró las conclusiones principales de este análisis que se hacía? Fundamentalmente, lo que hemos trabajado es una especie de cambio de política colombiana, con preocupación siempre, bueno, los colombianos que hemos vivido en España, pero en mi caso más de 30 años ya, hemos visto con preocupación la manera en que se ha controlado los flujos migratorios colombianos, no solamente en España, sino en el mundo. Prácticamente los colombianos hemos sido abandonados a nuestra suerte, o sea, no ha habido una política pública colombiana que realmente refleje los intereses de las colonias internacionales, que busque su bienestar, que busque su apoyo, que se vean realmente representados por los diferentes gobiernos que han pasado. Gustavo Petro ha hecho una propuesta muy interesante, que es una especie de cambio de política migratoria, y justo aprovecho para decirte que esta misma semana ha puesto en marcha por parte del Ministerio de Cultura un programa que llama Colombia Extendida, que implicará buscar el bienestar para los colombianos que vivimos fuera. Eso va a ser un programa de tipo cultural en el cual vamos a estar trabajando para empezar a trabajar también en diferentes ciudades del mundo con una visión diferente de los colombianos y de Colombia en el exterior. Ese estereotipo de droga y de prostitución y toda esa historia que nos han montado, empezar a trabajar por una visión de un colombiano mucho más, diríamos, más integral, más tradicionalmente cultural, y que implique una serie de valores que fundamentalmente queremos poner en marcha. Don Álvaro, primero quisiera saber quiénes han participado concretamente en este análisis. Por otra parte, también me gustaría saber qué opinión le merece el primer mes, digamos, lo que ha sido ya la presentación del gobierno de Gustavo Petro. Bien, lo primero es estamos invitando a colombianos, de a pie, como decimos, pero también a las asociaciones de colombianos. Han participado asociaciones de colombianos, en este caso de Alicante. Vamos a hacer a partir de ahí también un evento en Madrid el 26 de septiembre en la sede de Aculco con asociaciones de colombianos de Madrid. Nuestro propósito es que podamos aglutinar fundamentalmente el movimiento asociativo colombiano, porque creemos que es la base para que realmente la gente haga una puesta en marcha de estas nuevas políticas públicas y que desde luego también desde la sociedad civil se presione al gobierno colombiano para que estas políticas sean efectivas, porque estamos un poco cansados ya de los discursos. Pensamos que este gobierno es la oportunidad de que haya una realidad política diferente para los colombianos. Don Álvaro, ¿y qué le han parecido las primeras decisiones que ha tomado el presidente Gustavo Petro, tanto en el plano nacional como en sus relaciones internacionales? Yo creo que muy, muy bien. O sea, yo pienso que fundamentalmente él está, no va a ser fácil. Tampoco pensamos que Gustavo Petro sea el Mesías que cambie la realidad colombiana. Pero yo creo que hay una serie de medidas de tipo económico, de tipo cultural. ¿Cuáles? De tipo social. Sí, a la reforma tributaria, por ejemplo, se considera que va a ser una de las banderas que ya se está en proceso, diríamos, de gestión. La reforma tributaria va a implicar un cambio realmente de la manera en que en conclusión, como está ocurriendo igualmente aquí, los ricos no pagan impuestos y es necesario que se busque que las clases más privilegiadas paguen mucho más impuesto que los pobres. Entonces eso implica pues un equilibrio de la balanza económica. Pero allá también lo van a pagar los pobres. Relativamente. Yo creo que eso es un... Mira, aquí hay un tema que es fundamentalmente la manera en que la derecha colombiana está gestionando las cosas para que estos programas no salgan en marcha. Eso yo creo que ya se sabía venir. En el fondo, yo no creo que los pobres vayan a pagar impuestos de la manera en que los ricos no han pagado impuestos. Esto ha sido no es un tema, a mi modo de ver, de Gustavo Petro, sino que viene arrastrándose desde los anteriores gobiernos, la manera en que se evade el pago de impuestos, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces, es muy importante, creo yo, una reforma tributaria que implique la posibilidad de que la gente que tiene más ingresos pague más de los que tienen menos ingresos. ¿Le parece, Álvaro, si nos planteamos, si nos hacemos, si nos programamos un pequeño programa especial para analizar la reforma tributaria un poco más adelante y lo tomamos como tema del día? Mientras... Sí, puede ser, puede ser, no hay ningún problema. De todas maneras, yo, además de la reforma tributaria, creo yo que hay otras cosas muy importantes que tengan que ver con el cambio. Yo lo llamo el cambio de marcha en Colombia. Colombia requería un cambio político. La izquierda, la derecha colombiana en los últimos años, desde el gobierno de Uribe y luego el gobierno de Duque, han cometido una serie de errores, incluso políticos a nivel general, que ha implicado, por ejemplo, la exclusión de grandes capas de población que tienen que ver con los afrodescendientes y con los indígenas. Esto, por ejemplo, la oportunidad de que una afrodescendiente como Francia Márquez asuma la vicepresidencia del país, para mí es un avance en la historia de Colombia de una magnitud increíble, porque realmente lo que se busca aquí es que las nadie, como ha dicho ella, tengan la posibilidad de acceder al poder político, porque un país que estaba controlado solamente por una clase mestiza alta, y por no decir los blancos, no puede seguir eternamente controlada de esa manera. Aquí hay que hablar de una Colombia diversa y plural. Y fundamentalmente yo creo que este es el esfuerzo que va a hacer, y por eso toqué el Ministerio de Cultura y este programa de Colombia Extensa, que parece que va a ser para todo el mundo una manera de mostrar otra Colombia. De todas maneras, antes de que nos despidamos, me gustaría saber en lo que tiene que ver con las designaciones de los embajadores, los nuevos consulados, ¿tiene alguna información? Ya conocemos que, por ejemplo, ha tomado posesión el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Sí. ¿Para España se sabe algo? Sí, para España ha nombrado a Eduardo Ávila, que es un economista, curiosamente. Es un economista, no sé cuándo vendrá, pero me he enterado esta semana que el nuevo embajador que se va a ser Eduardo Ávila. Está muy cercano a la campaña de Petro. A propósito de eso, John, esperamos empezar a negociar con él. Esto va a ser por parte de las asociaciones de colombianos y fundamentalmente por la diáspora, y tal como lo estoy viendo yo desde Aculco, una negociación permanente, porque no nos confiamos realmente todavía, no sabemos por dónde van a ir las políticas públicas, pero nosotros vamos a hacer una propuesta por realmente avanzar desde la sociedad civil, proponerle a las instituciones, pero queremos resultados. Don Álvaro, nos sigan. Dime. Sí, por ahí se anunció también, con motivo de la visita del presidente de España, Pedro Sánchez, a Colombia, se ofreció, en este caso, el gobierno de España para acoger los diálogos con la organización criminal ELN. ¿Qué opinión le merece? No, eso está bien. Yo creo que España puede ser un garante de los diálogos. El problema es que no lo sé, puedo decir que España está un poco lejos, distante de la situación real de lo que va a ocurrir en Colombia, digo yo, a nivel no solo que geopolíticamente España está preocupada por otras cosas en Europa, como sabes muy bien, incluso por la misma guerra de Ucrania. Y yo veo más positivo, francamente, que el diálogo se continúe en Cuba, por ejemplo. Me parece que es un país que también fue garante. Sí, es un garante, lo fue con las FARC, y creo que sabes que los dirigentes del ELN viven en Cuba algunos, Entonces yo creo que es una posibilidad mejor de trabajarlo de más cerca, claro, como mayor control en Cuba. Sabes que también se ha ofrecido Chile, pero bueno, Chile ahora va a entrar también en un proceso con su su constitución, que es un poco complejo a nivel interno. ¿Y usted sí cree que el ELN se va a sentar y va a firmar la paz? Sí. ¿Y sí que habrá paz total en Colombia? Sí, yo pienso, bueno, tengo más esperanza que este gobierno sí logre negociar con el ELN. Creo que sí se va a sentar porque estamos hablando de izquierda democrática y estamos hablando de mayor cercanía a los grupos de izquierda radicales, que en este caso el ELN pertenece a ellos. Entonces ellos han ofrecido el diálogo y creo que en próximos, ya han habido reuniones previas y dentro de los próximos días va a haber ya, creo yo, una toma más directa de contacto con el ELN. Bueno, pues Álvaro Zuleta, presidente de ACULCO, la Asociación Sociocultural y de Cooperación Internacional, hablando esta hora del Café Mañanero. Vamos a estar pendientes de la actividad también en Madrid. ¿Para qué fecha sería? El 26 de septiembre nos vamos a reunir en ACULCO y el 27 de septiembre nos reunimos con el Consulado de Colombia, las principales asociaciones de colombianos en España. Así que invito igual a las asociaciones que me están escuchando para que se contacten con nosotros y planteemos puntos de vista novedosos para estas reuniones y empecemos una apuesta en común a partir de estas dos fechas que tenemos, 26 y 27 de septiembre en Madrid. Pues un abrazo y un feliz día, Álvaro. Igualmente para vosotros. Muchas gracias por la invitación. El Café Mañanero con la voz de la comunidad. Bueno, aprovechamos inmediatamente, Carlos Angulo, si le parece, vamos a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales plataformas de redes sociales? Luego vamos compartiendo también todos estos archivos en nuestras redes sociales, justamente, ¿no? Vamos entonces con las tendencias. Lo que está siendo más comentado por los usuarios, por supuesto, es el nombre de Elizabeth II. La reina Isabel II murió el día de ayer, falleció a los 96 años de edad en su residencia de verano en el Palacio de Balmoral, en Escocia, y es por ello que el hashtag más utilizado a nivel mundial es el hashtag Queen Elizabeth. El post oficial realizado por la familia real ya obtiene más de 8 millones de reproducciones, incluyendo me gustas y comentarios, personalidades del mundo tal como Mick Jagger, Bon Jovi, Sting, al igual que una decena de artistas han dado su reconocimiento a quien fuese una de los símbolos del siglo XX y sin duda alguna, como lo definió el presidente de España, Pedro Sánchez, historia viva de Europa en la actualidad. Entre otras de las tendencias, el hashtag Feliz Viernes a Todos es por supuesto lo más comentado, al igual que entre otras de las tendencias nos encontramos con, que todavía está siendo comentado, el iPhone y la nueva cinta de George Clooney y Julia Roberts. Un nuevo verano llega a los cines el día de hoy con el estreno de las nuevas cintas que darán el inicio a la temporada de otoño. Entre otras noticias, la serie de Netflix, The Crown, anuncia que paraliza momentáneamente su rodaje hasta nuevo aviso para poder sentir su respeto hacia la historia de la familia real, que es la que cuenta con la quinta y sexta temporada próximas a grabarse el próximo año. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Y como era, o mejor dicho, como era de esperarse, pues ahí está el tema de la reina Isabel II de Inglaterra en el primer lugar. Muy lejos. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con invitada. Estaremos abordando el emprendimiento. Ya regresamos. Este 12 de septiembre. Siguiendo el hilo de la actualidad en el día de hoy, es mi situación, un homenaje para los Enanitos Verdes. El luto se extiende a esta agrupación ya que ha muerto y no va a terminar, bajista y líder en general, Marciano Cantero. Sufrió una afección renal por lo que le tuvieron que sacarle un riñón y parte del bazo. Estaba internado en terapia intensiva en la clínica Cuyo de Mendoza, esto en Argentina, muerto a los 62 años. Encontramos muchos éxitos en el repertorio de los Enanitos Verdes. Aparte de esta canción, Lamento Boliviano, también está Tu Cárcel. Lo hemos estado comentando desde esta mañana. De manera que hoy será un día también de homenajes para Marciano Cantero. Y decía que este es un viernes poco con luto por la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Ya vamos con otros temas que nos van a levantar un poco el ánimo. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Invitación cordial para visitar un lugar en Valencia, pero claro, tengan que esperar también el regreso tras unas merecidas vacaciones. Y es que estamos hablando de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. A partir del día 15 estarán de nuevo con todos ustedes, ofreciéndoles esos sabores colombianos. Don Arepo. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Con nosotros Maide León, ya saben, para abordar los temas que tienen que ver con emprendimiento. Hoy viene con una ejecutiva Coax. Ya en alguna oportunidad habíamos hablado con ella, pero de nuevo está arrancando la temporada con nosotros. Maide, buenos días. Buenos días, Jorge. Es muy satisfactorio regresar aquí a Latinos FM y hoy con una super invitada que nos va a animar un poco, porque vamos a hablar de unos temas motivadores para toda nuestra comunidad, para que este viernes y este inicio de fin de semana empiece con toda la buena vibra. Muy bien. Se trata de Carla Rodríguez. Carla, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Carla, por aceptar nuestra invitación, pero primero vamos a presentarla. Carla Rodríguez es una mujer emigrante venezolana que llegó a España hace ya 3 años. Ella es coach de vida y ejecutiva, ha trabajado en diversas universidades en Venezuela y hace 1 año y medio para acá viene aportándole a toda la comunidad emigrante femenina de aquí de España. Incluso pertenece a una asociación que se llama la Asociación de Nosotras Valencia. Nosotras Valencia. Carla, buenos días y cuéntanos un poco qué es este tema del coach y cómo le estás aportando a todas estas mujeres emigrantes. Vale, claro que sí. Mira, el coach es un proceso de acompañamiento donde hacemos uno a uno, o puede ser también grupal, para el cumplimiento de algún objetivo. Lo que desees hacer en la vida, a través del proceso de coaching, que es un proceso de conversación, de preguntas, de poder exponer lo mejor que hay en ti, de explorar esas posibilidades. Yo siempre digo que las personas siempre se quedan con un plan A o un plan B. Pero ¿por qué si el abecedario está hasta la Z, te quedas con el A y con el B? Hay miles de posibilidades de hacer cualquier cosa que tú desees en la vida. Y un coach, a través de la conversación y a través de preguntas, llamamos preguntas poderosas, no porque yo sea superpower y diga, esa es la mejor pregunta. No. La pregunta poderosa es aquella pregunta que a la persona que la está recibiendo le viene, le cae la luz, le cae la locha, le viene ese proceso y dice, wow, ya lo vi, ya sé cómo hacerlo. Y es poderoso porque saca lo mejor de ti. Repito, no es porque yo la haga porque sea superpower, no. Es porque saca lo mejor de la otra persona. Y en ese proceso de acompañamiento, que puede ser a través de sesiones, de mínimo para mí, en 10 sesiones, una sesión semanal, una persona va a poder hacer el cumplimiento de ese objetivo. ¿Qué tiene que tener? Ganas. Ganas y tener la apertura de que va a cambiar su cerebro. Porque vamos a empezar a destapar cajitas que hay en él para poder entender qué sí puedo hacer. Que sí posibilidades voy a tener para lograr ese objetivo. Y esto se basa muchísimo porque cuando emigramos sentimos que no tenemos más posibilidades de hacer nada, que nos bloqueamos, que empezamos a vivir la experiencia del que me recibió en este país. Y mira, buena o mala, te estás arrimando a esa, sin ver que hay un mundo de posibilidades allá afuera. que en la calle están las posibilidades y que cuando te abres en ese proceso vas a conseguir lo que desees. Carla, estamos arrancando nueva temporada y creo que es el momento ideal para hacernos una pregunta de esas poderosas que nos haga reaccionar, porque a veces cuando estamos de cara a una nueva temporada, sí, queremos hacer cosas, pero en verdad muchas veces no, o mejor dicho, terminamos no sabiendo experimentar esos cambios. ¿Cómo hacernos esa pregunta poderosa? ¿Cómo elaborar una pregunta poderosa? Lo primero que yo siempre pregunto es, ¿realmente qué deseas hacer? Bueno, porque, y tiene la lista de cosas. De todo eso que acabas de decir, ¿qué es lo primero que deseas hacer? ¿Qué tienes posibilidades de hacerlo? Y empezamos a desglosar. Ah, ok, ya. Voy a empezar por tener contactos en calle. Porque vendo libros, por ejemplo, como lo hacía antes. Ok, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Cuéntame qué es lo primero que puedes hacer dentro de tus posibilidades. Lo que pasa con las emprendedoras es que se van demasiado al futuro y quieren ver, tienen una visión, pero para trabajar la visión tienes que trabajar en el aquí y en el ahora. Si yo quiero vender muchos labiales, por ejemplo, en el mundo de la belleza, donde estoy también, muchos labiales, ¿qué es lo primero que tengo que hacer hoy en día? Comprarlos, después me pregunto, ¿qué más puedo hacer? Contactar mujeres en calle, ¿qué más puedo hacer? ¿Por qué solo las mujeres? ¿Quién otras personas pueden comprar labiales? Los caballeros regalan labiales. Entonces empieza a ampliar tu mercado de labiales. Y lo mismo con las que venden tartas, las que venden ropa, cualquier emprendedora, las que dan servicios. Entonces, la pregunta poderosa en este momento, en septiembre, es ¿qué deseas hacer? Y de eso que deseas hacer, ¿por dónde puedes comenzar? Con lo que tienes. Porque entonces la gente no comienza cosas porque necesito un espacio, necesito una oficina, necesito un coche, necesito una tienda. No, no, no. Desde tu casa puedes hacer algo. ¿Tienes las posibilidades? Sí, arranca. Arranca. Muy bien. Entonces, sobre las posibilidades reales que tenemos, es que debemos hacernos esa pregunta que pueda cambiar nuestras vidas, que nos haga reflexionar y motivarnos. Bueno, el tema es muy interesante, se presta para mucho y a mí me parece ideal. A propósito, abordabas el tema, por ejemplo, de la belleza. Hoy es el Día Mundial de la Belleza, ¿no? Le escuché decir a Carlos Angulo. Ay, mira, Carlos, si eso es así, pues felicidades. Hace 15 días celebramos el Día Mundial del Cuidado de la Piel. Todos tenemos piel. La piel es el órgano más completo que tenemos y que debemos de cuidar. Así que celebremos con belleza. Muy bien. Se nota que lo cuidas, ¿eh? Lo tienes presente. Lo tiene muy presente, Jorge. Adelante, Maide, con más preguntas de emprendimiento y motivación. Bueno, Carla, hablábamos de esas preguntas que nos debemos hacer para estar presentes en el hoy y generar nuestro plan y nuestro proyecto, hacer una serie de actividades y lograr esas metas que tenemos a largo plazo. En la cuestión de la parte ejecutiva, ¿sí?, de la profesional o de la persona que tiene una experiencia o una ocupación en X o Y sentido, ¿cómo podríamos implementar el coach en esa parte profesional de la mujer? Mira, lo que más me encanta del coach es que se adapta a todo, a todo. Yo siempre he dicho que indiferentemente de la parte ejecutiva o profesional, siempre hay una persona detrás de cada cargo, de cada estatus, ¿no? Y siempre trabajo la persona porque eres reflejo de tu negocio o el reflejo de la posición que estás ocupando en una organización. Y no es más fácil ni más difícil, sino es la disposición que pueda tener la mujer profesional, la que ya está de alguna manera lista, que tiene un camino preparado, sea dentro o fuera de una posición, siempre va a necesitar un coach. ¿Y sabes por qué? Para subir el nivel. Porque a veces nos quedamos en esa zona de confort de, bueno, mira, estoy en esta posición, soy una ejecutiva, estoy tranquila. ¿Pero qué más puedes darle a tu equipo de trabajo? ¿Cómo podemos seguir desarrollando un líder desde el coaching para sacar el potencial de tu equipo? ¿Qué otro nivel quieres llegar? ¿Realmente quieres llegar a ese otro nivel? ¿Qué te falta para completar el nivel? Entonces, no es solo porque ya estoy en una posición ejecutiva, estoy tranquila. No, hay más desafíos. Hay otras cosas que podemos hacer. Interesante lo que acabas de mencionar acerca del liderazgo. Porque en los proyectos de emprendimiento, obviamente existen mujeres que generan su negocio y generan empleo y dan una comunidad y generan en una comunidad pues beneficios económicos para que puedan mantenerse esas familias. Pero ¿cómo nosotras podemos lograr a través del coach mejorar nuestras habilidades y nuestras competencias como líderes? Porque es muy fácil ser jefe. Eres jefe cuando ya has hecho un emprendimiento, tienes tu negocio, tienes tus trabajadores y los pones a ejecutar ciertas actividades. Pero ¿cómo logramos ese liderazgo para que ellos también nos acompañen, se monten al bus, como decimos nosotros los latinos, en ese proyecto, en esa empresa? Mira, me encanta. Yo ahorita estoy trabajando en un proyecto súper lindo de crear un programa de liderazgo basado en el coaching. Porque ya no eres, ya no existe la función del jefe, ya dejaste eso atrás. El jefe autócrata ya no debería existir. Y empezar a entender y trabajar en estos líderes cómo hacerle el liderazgo desde el coaching. Y es, lo primero es trabajar la escucha activa. La escucha activa es la escucha con compromiso, es la escucha donde yo estoy al 100% contigo, con el empleado, con el colaborador que tengo enfrente para entender sus necesidades, para conocer sus habilidades y competencias. Lo otro es saber, desde esa escucha activa, cómo puedo potenciar sus habilidades. Porque hay gente valiosísima en los equipos, pero si tú como líder no lo sabes, lo vas a reprimir, se puede ir a la competencia. Y lo peor es eso, quedarte sin un equipo bien formado. Entonces, el que tiene que cambiar es el líder, desarrollando el liderazgo a través de, primero, cómo me lidero mi vida para poder liderar equipos. Muchas gracias, Carla Rodríguez, por acompañarnos en esta emisión. Recordemos que ella pertenece a la Asociación de Nosotras Valencia, que es una asociación en pro de buscar oportunidades para la mujer emigrante, y por eso la hemos traído a este espacio. Carla Rodríguez, por favor, a nuestra comunidad, ¿cómo te podemos contactar para la comunidad que nos está escuchando en este momento, que tenga dudas al respecto, cómo puede emprender, cómo puede encontrar ese camino para poder mejorar y alcanzar sus metas aquí en España? Claro que sí, mira, el equipo de Nosotras Valencia tiene un sitio web llamado Nosotras Valencia, tenemos también en las redes sociales Nosotras Valencia. Hoy definimos todas las actividades que vamos a tener para septiembre para todas las emprendedoras y aquellas que deseen emprender. Les estaré pasando el calendario y también a través de mi red social en Instagram, carla_consultora, y mi correo electrónico rodriguezcarla.carla@gmail.com. Desde allí los puedo atender todas las necesidades que tengan con respecto al coaching. Muchas gracias, Carla, y esperamos que este viernes haya sido productivo con estos temas tan interesantes, y ya tenemos aquí a nuestra coach de vida. Gracias. Redes sociales, ¿me decías entonces? Carla Piso Consultora. Lo que es piso, el underscore, la rayita abajo del guión abajo. Guión bajo. Raya abajo, ¿no? Ese, raya abajo. Carla, nosotros raya abajo, América Latina, raya al piso. Raya al piso. Carla, raya al piso, consultora, okay. En Instagram. Hoy aprendí algo nuevo con ustedes. Raya al piso. Okay. Así lo decimos en América Latina, ¿no? No sé, yo siempre he dicho sí. ¿No te pasa, Carla, que hay veces terminamos confundiendo si se dice allá o acá? Ya. Total, no sabes. Bueno, muchas gracias, muy amable. Y espero que nuestros oyentes aprovechen todos estos conocimientos para arrancar esta temporada motivados y ser mucho más productivos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, momento para escuchar a Nikki Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Nikki, buenos días. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 9 de septiembre de 1977, nació James Adderley Taub Jr., más conocido como Soulja Slim. Fue un rapero estadounidense y logró mayor éxito con Master P en su sello No Limit Records. Se crió en el barrio de Magnolia Projects de New Orleans, Louisiana. Slim publicó su álbum debut, The Dark Side and Hype, en Oak Records en 1994, bajo el nombre de Magnolia Slim. Soulja también colaboró en el superhit de Juvenile, Slow Motion, único sencillo del rapero de New Orleans, al alcanzar el número 1 en Billboard Hot 100 con él, y especialmente con Biggie, mantenían una gran relación. Y en el día de hoy vamos a recordar la música de Soulja Slim. Esta canción fue lanzada como sencillo el 1 de marzo de 2004 y es el único éxito número 1 de Juvenile. La canción es una producción original de Danny Cartel. Ocupó la posición número 1 en el Billboard durante 2 semanas desde el 7 de agosto de 2004. Fue la 7ª canción en alcanzar el número 1 póstumamente para un artista acreditado desde Momonimo Problems de Notorious B.I.G. en 1997 y también fue el primer éxito número 1 para Cash Money Records. Aunque no se planeó como un tributo, resultó ser una de las canciones póstumas más populares debido a la repentina muerte de Soulja Slim en noviembre de 2003, antes de que se lanzara el proceso de grabación, aunque Soulja ya había grabado el ritmo y la letra. Y en el Café Mañanero recordemos la música de Soulja Slim del año 2003 y acompañada de Juvenile, recordemos este Slow Motion, cámara lenta. Slow motion for me, slow motion for me, moving slow motion for me. Slow motion for me, slow motion for me, moving slow motion for me. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Slow motion for me, slow motion for me, slow motion for me, moving slow motion for me. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Slow motion for me, slow motion for me, slow motion for me, moving slow motion for me. I'm a dick thrower, her neck and her back hurting. Cut through to have you like a brand new version. It's like once you get used to it, then you start serving. Hop up on top and so jiggy jiggy jerking. Slow down for me, you moving too fast. My fingers keep slipping, I'm trying to grip that ass. Keep being hard headed, and I'ma make you get off me. Got a human up disguise, but my face is a dog. If you love it, my fault, let me bury my bone. I got 4 or 5 bad married bitches at home. One of my bitches fell in love with that outside dick, that outside dick, keep them hoes sick. Like, I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Slow motion for me, slow motion for me, slow motion for me, moving slow motion for me. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Slow motion for me, slow motion for me, slow motion for me, moving slow motion for me. It's like I got the world in my palms. Your girl up under my arm. She fucked up from the charm. She loved the way the dick stay hard from 12 to early in the morn. Fine bitches, if you're listening, you heard me, I'm strong. If you're going through your cycle, I ain't with it, I'm gone. You must have heard about them hoes that I beat up in my home. They wasn't telling the truth, baby, you knew they was wrong. Nah, make it official when I'm some of that dome. I don't mind buying blue, you're riding too. Don't be asking nigga questions about where I'm driving you. The mom, my shit together, I ain't jiving you. I don't think that nigga could do you better than I could do. You know, it's Juvenile from caught the street by the Derby. Same nigga used to be running with Rusty and Kirby. Can a player from the new you get a chance with it? But I can't bounce with you without using my hands with it. I like it like that, she working that back. I don't know how to act slow. La buena música en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. A continuación, el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Debo decirles que hoy la prensa viene monotemática. Con la muerte de Isabel II. Así de simple es el titular, pero eso sí, lo decimos en términos periodísticos, a 5 coles, ¿no? A 5 columnas, los periódicos que tenían las 5 columnas, o dicho de otra forma, a toda página. ¿Qué dice El Mundo? ¿Cómo refleja la noticia El Mundo? El diario El Mundo, el Reino Unido, las últimas horas del último gran imperio británico, solo el príncipe Carlos y la princesa Ana llegaron a tiempo para poder despedirse con vida de Isabel II. Al otro lado del Atlántico, el diario El Clarín de Argentina también. Un reinado que marcó a fuego casi un siglo. El diario El Mercurio de Chile, muere Isabel II, la monarca que se convirtió en el pilar del Reino Unido y uno de los últimos bastiones de Europa. El Expreso de Ecuador, la muerte de la reina Isabel II apaga toda una generación. El Nacional de Venezuela, fallece a los 96 años la reina Isabel II, el último bastión del siglo XX en Europa. El Tiempo de Colombia, El Mundo despide a Isabel II, reina que selló un nombre en la historia mundial. La prensa de Nicaragua, muere la reina Isabel II, Latinoamérica y diversos países rinden sus homenajes a través de las embajadas del Reino Unido. Vamos ahora a la prensa de la República Dominicana. Destaca hoy el diario Libre, Isabel II, la roca que afianzó a la monarquía británica. Y por su última parte, el diario de México titula, la muerte de Isabel II supone una de las oportunidades para los otros 14 países de la Commonwealth para finalmente separarse del Reino Unido. Y terminamos este repaso de los titulares de los principales periódicos, mejor dicho, el segmento con Adolfo Jiménez del Río, que nos hace un anticipo de las noticias más importantes que tendremos en el ámbito de los deportes, Latino Deportes. Comenzamos con la Vuelta a España, donde en el día de ayer, Remco Evenepoel, el belga líder de esta competición, ha dado un golpe sobre la mesa, no solamente venciendo en la etapa de ayer, sino también alejándose de sus inmediatos seguidores, ganándole más segundos de distancia. Y, eso sí, hay que esperar el día de mañana, porque hay una durísima montaña que termina también en alto y en donde podrían moverse algunas cosas en la tabla general de clasificación. Eso sí, Remco Evenepoel ha estado muy presto a todos los ataques y se ha defendido prácticamente solo, sin equipo. Continuamos con la Liga Española, porque tenemos este fin de semana tremendos partidazos en los cuales los grandes goleadores querrán seguir haciéndolo, entre ellos Robert Lewandowski. Continuamos con la Europa League, porque la sorpresa la ha dado el Manchester United, cayendo en Stamford Bridge, nada menos que ante la Real Sociedad, 0-1. Y en la Conference League también hemos visto grandes partidos. El Villarreal también ha sido protagonista de estas competiciones europeas, goleando aquí en el Ciudad de Valencia 4-3. Y en el United States Open tenemos este fin de semana, hoy precisamente a las 9 de la noche, dos tremendos partidazos de semifinal en los cuales están participando Ruth, el noruego, y Carlos Alcaraz, el español. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río, y ya viene por aquí Evelyn Lambert con un segmento muy especial con justamente el tema de actualidad, la muerte de Isabel II, pero en este caso con una mirada muy diferente. Una pequeña pausa, ya regresamos. En el Café Mañanero, el personaje del día. A ver, Carlos Angulo, déjale también la cámara ahí a Evelyn. Ya viene Carlos Angulo con el personaje del día. Está bastante cantado en la jornada de hoy. Lo tiene bastante fácil. No ha tenido que, de pronto, esforzarse buscando como otras ocasiones. A ver, Carlos Angulo. El personaje del día es la reina Isabel II de Inglaterra, quien falleció a los 96 años de edad el día de ayer en el Palacio de Balmoral en Escocia. Arropada por toda su familia cercana, la reina, luego de más de 70 años de reinado y de servicio a la corona británica, falleció debido a su deteriorado estado de salud, que vino de más a menos en los últimos días. A través de esto se inició el protocolo conocido como The London Bridge y la Operación Unicornio. La Operación Unicornio establecía lo que iba a suceder de llegar a suceder la muerte de la reina fuera de tierra inglesa, en Escocia particularmente. Tienen que trasladar después de su velatorio el día de hoy en Edimburgo, el cuerpo el día de mañana será trasladado a Londres, donde iniciará el protocolo de el London Bridge, la operación London Bridge, que establecía el comunicado que tenía que realizar la primera ministra Liz Truss, al igual que todos los medios de comunicación, incluidos la BBC de Londres y por supuesto cada una de las emisoras de radio británicas, en el que daban su apoyo después del mensaje de luto al nuevo rey Carlos III de Inglaterra. En el funeral se celebrará dentro de 10 días en la abadía de Westminster, seguido de una procesión al castillo de Windsor, donde será enterrada en la cripta junto a su marido, el príncipe Felipe de Edimburgo, y al lado de su padre, el rey Jorge VI. Es el tema del día, y precisamente en esta línea viene ya Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Aquí contenta de poder compartir el segmento de entretenimiento, cuya protagonista lógicamente no puede ser otro personaje que la reina Isabel. Hoy vamos a hablar mi estimado Jorge Rivera y Carlos Angulo, sobre esas series y películas que mejor retrataron la vida de la reina Isabel. Y esto va sobre todo para los amantes del séptimo arte y los amantes también de las plataformas streaming, porque, ojo, ya te adelanto que algunas están disponibles en algunas plataformas, en esas que se han convertido en las más populares. Vamos a empezar, ¿te parece? Así es. Justo, y vamos a poner en contexto, si ustedes de pronto están viviendo en una burbuja o en la cima de una montaña, les decimos que se cumplían 7 décadas del reinado de la reina Isabel. Falleció a los 96 años de edad, y desde su ascenso al trono británico, tras el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI, que aconteció, vale la pena destacar, en la década de los 50, 1952 exactamente, la reina Isabel decidió enfrentar muchísimos acontecimientos y decisiones históricas. Y fueron precisamente estos acontecimientos y decisiones históricas las que la convirtieron en una figura mediática que inspiró muchísimas producciones de ficción y varios documentales alrededor de su vida. Y estos son algunos de los títulos más reconocidos. Vamos a empezar con La joya de la corona, o The Crown por su título en inglés, de Netflix. Netflix, sabemos, es de las plataformas de streaming más vistas aquí en España. Y The Crown es una de las series más vistas y premiadas de Netflix. The Crown es un drama y su enfoque principal es la vida de la reina Isabel y las dificultades que tuvo la reina para asumir el trono. Contó con las actuaciones de Claire Foy, ganadora, de hecho, del Emmy y del Globo de Oro. Olivia Colman, yo soy fanática del trabajo de Olivia Colman, quien también recibió el Globo de Oro por interpretar a la reina Isabel. Imelda Staunton, en su edad adulta, y interpreta a la reina Isabel en su edad adulta. Vamos a escuchar el trailer de la serie The Crown de Netflix, para todas aquellas personas que de pronto tienen ganas de conocer más acerca de la vida de la reina Isabel. Pues aquí les dejamos un pequeño trailer para que se animen. El nombre que adoptará como reina. No compliquemos las cosas de forma innecesaria. This country needs. My goal is to change this country from being dependent to self-reliant, and I think in that I am succeeding. Joblessness, recession, crises. It's a dangerous game to make enemies left, right and center. Lógicamente, si ustedes se van a la plataforma de Netflix, van a poder encontrar esta serie subtitulada. A ver, yo siempre recomiendo, y yo sé que muchas personas les gusta, sobre todo en España, ver las series dobladas, pero es que esta serie vale la pena verla subtitulada y en idioma original. Netflix, de hecho, esta es una de las series que ha hecho que muchas personas apuesten por la plataforma de Netflix solamente por ver The Crown, porque lo que se comenta es que Netflix es una excelente plataforma de streaming, pero lamentablemente y en los últimos meses tiene demasiadas series, demasiadas películas, pero muy pocas tienen la calidad de The Crown. Así que los invitamos a que miren La joya de la corona en Netflix. Vamos ahora con una película que dio muchísimo de qué hablar en el año 2006. Y me refiero a la película La reina, que, ojo, le valió el Oscar a la actriz hollywoodense Helen Mirren en el año 2006. La historia del director Stephen Frears sigue los momentos dolorosos que siguieron a la muerte de Lady Di y pusieron en la mira a la realeza por esa frialdad inicial con la que asumieron el fallecimiento de la princesa Diana. La actriz Helen Mirren, tal y como comenté al inicio, se quedó con el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación como la reina Isabel. Vamos también a compartir el trailer de la película The Queen con Helen Mirren. I'm sorry to disturb, but it's the Princess of Wales. Why? What's she done now? I have some very sad news to bring you. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris. The Prime Minister, Tony Blair, is about to make a statement. Princess Diana touched the lives of so many others. She was the people's princess. Recordemos que en aquel momento era el primer ministro Tony Blair quien daba la noticia, y precisamente el sensible fallecimiento de la princesa Diana, conocida también como la princesa del pueblo, se convirtió en uno de esos hechos históricos y en una también de las situaciones más difíciles que tuvo que enfrentar la reina Isabel. Si ustedes quieren saber más acerca de este momento histórico en la vida de la reina Isabel, les recomendamos que contraten y paguen la plataforma HBO Max o HBO, que es donde ustedes podrán encontrar la película La Reina, protagonizada por Helen Mirren. Y bueno, de pronto hay personas que no son muy amantes de la ficción, mi estimado Jorge y Carlos Angulo, no les gustan las películas, no les gustan las series, pero son amantes de los documentales. Hay un documental que se estrenó en el año 2009 que lleva por nombre The Queen. Precisamente este documental se estrena, es una docuserie, se estrena 3 años después que la película The Queen con Helen Mirren, en el año 2009. Y bueno, esta docuserie se narra en 5 episodios donde se muestran situaciones o evidencias claves de la vida de la reina Isabel 2002. Situaciones, por ejemplo, como cuando su hermana, la princesa Margarita, quiso casarse con Peter Townsend, un hombre divorciado que formaba parte del personal del palacio. Otra situación que también forma parte de uno de los episodios es la etapa en la que el Reino Unido necesitó fondos adicionales mientras había una gran agitación en la sociedad británica, o su enfrentamiento con Margaret Thatcher, la dama de hierro, por las sanciones comerciales contra Sudáfrica, así como el divorcio del príncipe Carlos y, por supuesto, el tema eterno de la princesa Diana. La serie combinó imágenes de archivos, entrevistas, imágenes de archivos, entrevistas y recreaciones interpretadas por diferentes actrices. Y vamos a dar un bonus extra. Ya hablamos de película, ya hablamos de serie, ya hablamos de documentales, pero el bonus extra, que esto a mí me encantó, porque recordemos de que este tema de la monarquía para muchos es como un tema inalcanzable, de pronto ellos tienen tantos protocolos, pero fue en el año 2020, durante los Juegos Olímpicos, que la reina Isabel se prestó a simular que se lanzaba en paracaídas al estadio desde un helicóptero, acompañada nada más y nada menos que del mismísimo James Bond. Esto aconteció en el 2012, 27 de agosto de 2012, cuando la ceremonia inaugural estaba en su apogeo. Las pantallas del estadio olímpico proyectaron en falso indirecto un corto en el que se veía a la reina en el palacio, rodeada, como siempre, por sus perros, y aparecía entonces en la escena Daniel Craig. Yo soy fanática de Daniel Craig, el actor que pues, interpretaba el mítico agente secreto, e invitaba a la reina a que lo acompañase. Y bueno, la reina se prestó a esta situación y surgió ahí uno de los momentos más, yo creo, más icónicos de la reina. Y bueno, este fue como un resumen de documentales y películas que, y este bonus extra que dimos de la reina en los Juegos Olímpicos. Y no sé qué les pareció. Sí. ¿Les animó alguna? Por supuesto. A ver, Carlos, primero tengo entendido que The Crown, que es el éxito que nos deja la reina Isabel II, en lo que tiene que ver con las plataformas digitales, ¿no? El éxito más importante. The Crown, hasta hace menos de un mes, al estreno de House of the Dragon, era conocida como la serie más cara en la historia de la televisión, que tiene un calculado de aproximadamente más de $1,000,000 por episodio. Pero la inversión valió la pena. Sin duda alguna, porque podemos ver, justamente como dice Evelyn, la recreación de los escenarios, al igual que la vestimenta y la interpretación de los grandes actores. The Crown es una serie que tiene la particularidad de que cambia el elenco cada 2 temporadas, porque se ha enfocado, cada temporada está enfocada en retratar una década del reinado de Isabel II. Ya los creadores han dicho que solo van a retratar los primeros 60 años. Los últimos años más recientes no van a tener ningún tipo de adaptación en la ficción, pero cada una de las temporadas va por cada una de las décadas del reinado, y es por ello que cambian a los protagonistas cada 2 temporadas, para que sea la parte efectivamente joven, más adulta, y ahorita en la tercera edad, la quinta temporada, que básicamente va a ser la que retrate el escándalo del divorcio entre Carlos y la princesa Diana, al igual como entró esa etapa de ya tercera edad como abuela y otro rol dentro de la familia de la reina Isabel, se estrenará en Netflix a finales de este año, y la sexta y última temporada el año próximo. Y el documental The Queen, que recordemos, marcó toda una polémica, no sentó nada bien en la Casa Real Británica. Eso tienen los documentales, ¿no? Que quizás lo más próximo a la realidad. En todo caso, Carlos, me imagino que ahora se reactiva de nuevo la serie, el documental y todo lo que se ha hecho en torno a la Casa Real Británica. Esta familia se ha prestado precisamente, le ha dado de comer a la prensa amarillista, al cine, a la televisión y a todo el mundo. Efectivamente. Y ya para los más amantes y seguidores de la familia real, porque los hay, durante los próximos días la BBC, junto con el protocolo de London Bridge, tiene todo un estandarte. Desde hace más de 30 años han preparado para este momento 96 documentales que van a ser transmitidos durante los próximos 10 días previos al funeral de la reina, ya que es el único tipo de información que la BBC de Londres puede transmitir hasta que se realice el funeral en la abadía de Westminster. Tú, como conoces perfectamente las plataformas digitales, ¿qué le recomiendas a nuestros oyentes para hacer seguimiento a todo este tipo de contenidos? Efectivamente, como estableció Evelyn, en el momento para ponerse al día, creo que The Crown en Netflix y la cinta de Queen de Helen Mirren en HBO Max podrían ser las primeras, las dos cintas ideales, para claro. Las dos citas ideales para este y fin depende, de semana. Si de pronto no crees, hay gente que de pronto una serie pues se puede volver cansada y larga, aunque la serie es muy buena, sí. Puedes ver la película, pero bueno, en mi caso soy amante de las series, así que yo apostaría por The Crown. Tienen una cita este fin de semana con la reina Isabel. Total, tenemos rato. Sí, hay rato mucho para ver contenido sobre la reina. Evelyn, muchas gracias, buen trabajo. Carlos, también muchísimas gracias. Y continuamos aquí en el Café Mañanero dando cuenta de la información deportiva. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y ahora el turno es para la información deportiva. Hoy, la Vuelta a España está el rojo vivo, diría Adolfo Jiménez del Río. Y qué decir del fútbol, la programación también. Bueno, viene entonces la información deportiva. Vamos con todo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con la información deportiva. Está por aquí John Valencia tomando primera fila. Sí, porque hay mucho que contarles acerca de la Vuelta a España. Entramos ya en la recta final. Recuerden que finaliza el próximo domingo en Madrid y nos quedan dos etapas importantes, la de hoy y la de mañana, sobre todo la de mañana que va a dictar sentencia. Pero antes, también tenemos que hablar, por supuesto, de fútbol, porque hemos tenido Europa League y Conference League, donde está participando el Villarreal y, por cierto, con buen resultado. El submarino amarillo se ve que tiene ganas. A propósito, debutó Johan Mojica, el jugador colombiano que se convirtió en uno de los fichajes más importantes de el equipo amarillo, el Villarreal, de cara a esta nueva temporada. En fin, entramos entonces en materia. Se corrió este jueves la 18ª etapa. Triunfo para Remco Evenepoel. Se trató de una etapa un poco complicada, con caída, donde se vio afectado el líder de la montaña, Baines. También se vio afectado Carlos Rodríguez. Recordemos el joven corredor español que está ahí en el top 5 de la general. Triunfo para Remco Evenepoel, que no da concesiones en esta vuelta y luce firme. No nos atrevemos a decir todavía que ha dictado sentencia, porque queda una etapa muy fuerte, la de este sábado. Pero prácticamente las cosas ayer quedaron sentenciadas. Miramos la clasificación general, mi estimado John. Sacamos inmediatamente también las cuentas, porque ahora mismo hay gente que está cree que todo está dicho en lo que tiene que ver con el primer puesto, es decir, el campeón y el subcampeón, que en este caso sería Enric Mas. Y de pronto quizás hay lugar a soñar con el podio por los lados de Latinoamérica, con Miguel Ángel López, porque Rigoberto Urán está bastante lejos, está en la novena posición, es verdad que puede ascender entre hoy y mañana, sobre todo, se le está viendo muy bien, ayer fue el protagonista de la fuga, y llegó prácticamente junto con el grupo del líder, el grupo de los favoritos, John Valencia. Pues efectivamente, como usted lo señala, mi estimado Jorge, está muy interesante esta Vuelta a España. Cualquier cosa puede pasar, recordemos que esto es ciclismo, mientras no se corra esa etapa final y que ya todo esté dicho, no podemos asegurar nada. A diferencia, John, de lo que puede ocurrir en otros deportes, en la etapa final, no, la etapa final prácticamente es un paseo en las calles de Madrid. La Exacto. etapa podríamos considerar como final importante la de mañana, ¿no? La de mañana y la de hoy. Y también, la de hoy que tendrá, digamos que también puede significar algo, porque hoy pueden suceder claro. cosas. Hay quienes señalan que se tendrían que endurecer tanto ayer, fue dura, que hoy también se va a mover un poco los que tienen expectativas de algo, y que mañana va a ser definitivamente cuando hay que poner toda la carne en el asador. Recordemos que Miguel Ángel López está en promedio a unos 40 segundos del podio. Ayer vimos a Ayuso, que estuvo fuerte, su equipo fue uno de los equipos protagonistas. Le tocó a Miguel Ángel López y a su equipo defender esa quinta posición, esa cuarta posición de Almeida, porque el objetivo de la Astana era, por lo visto, recuperar por lo menos una posición y tener a Ayuso y tener a Almeida en una situación de mayor privilegio. Miremos la clasificación general. En todo caso, John, y vamos a intentar explicárselo a nuestra audiencia, porque ayer quienes seguíamos la transmisión de Televisión Española escuchamos al director de el UAE Emirex, no, Team Emirex, un poco disgustado con el equipo Astana. Le preguntaban sobre la estrategia de el Astana, de Miguel Ángel López, y contestaba con una cara de circunstancia o de enfado, más bien, como que no le había gustado. Pero si analizamos bien las cosas, ayer el Astana no hizo otra cosa que defenderse, ¿no? Sí, básicamente se defendió. Recordemos que ayer el Astana utilizó una estrategia que se denomina escalera, es decir, lanzan a alguien, a dos corredores en la fuga, uno se queda en los de más adelantados, otro se pone en un punto intermedio. Luego ocurrió que Almeida, que está en este momento en la sexta plaza, saltó del grupo, alguien le esperaba, enlazó con él, le ayudó, y luego el que estaba mucho más adelantado, que era Marc Soler, también se dejó caer para esperar a Almeida e intentar recuperar posiciones. ¿Qué le tocó hacer al Astana? Pues inmediatamente que saltó Almeida, después intentaron hacer este recorte. Lo que algunos comentan es que tenía que el Astana haber esperado que el Bike Exchange, que es el equipo del líder, fuese quien moviera pieza, pero obviamente los intereses directos del Astana se estaban viendo en peligro. Y también explica, porque finalmente en el repecho final se sirvió a Miguel Ángel López con un poco de dificultad para seguirle la rueda al líder y a Henry Mas. Pero tiene que ver también mucho con el esfuerzo que hizo el equipo anteriormente, incluido el propio Miguel Ángel López, ¿no? Sí, que en algún momento le tocó tirar del grupo principal para intentar cerrar, hasta cuando el tiburón, ¿cómo se llama? Nibali. se dejó caer porque iba en los fugados. Sí. Se bajó para ayudar a Miguel Ángel López, que no tendría que estar haciendo ese gasto. Al final sabemos que Remco Evenepoel es un corredor muy explosivo, que inclusive también Enric Mas tiene un poco de mayor explosividad que Miguel Ángel López. Pues esto fue al final. Miguel Ángel iba sencillamente a su ritmo, no tenía por qué intentar seguir al ritmo de Remco Evenepoel, porque puede en algún momento explotar, quedarse sin gas y perder en una fracción de 100 metros, perder muchísimo tiempo. Sí, importante, en ese sentido, Miguel Ángel está corriendo un poco parecido a Nairo Quintana. Son corredores que se marcan un ritmo, y si los rivales que llevan los compañeros atacan, ellos no siguen, no contestan generalmente, o les cuesta un poco, porque tienen un ritmo, un límite marcado, y simplemente se mantienen. Es lo que denominan el batiaje. Ellos conocen muy bien su cuerpo, saben que si estás en plena forma, si estás empezando una carrera, puedes responder a determinado batiaje. Si ya estás en una situación como esta, que es faltan solamente dos etapas importantes, te puede cobrar muchísimo el salir con un ritmo explosivo, porque te puedes quedar en determinado punto sin nada de gas. Es cuando básicamente estás que te desmayas. Mientras usted prepara rápidamente la clasificación del top 10, debo destacar, y lo he querido dejar para el final, la actuación ayer de Richard Carapaz. Dos cosas importantes pasaron con el corredor ecuatoriano. Una, que se apoderó de la montaña. Recordamos que decía al principio que hubo una caída y donde se vio implicado Baines, el líder hasta entonces de la montaña, y como quiera que Carapaz iba de segundo en esa clasificación, asumió entonces el liderato de la montaña. Y por otra parte, ayudó a Carlos Rodríguez una vez más. Incluso cruzó la meta empujándole un poco, en un gesto muy bonito, muy humano, muy de compañerismo. Y yo creo que esta vuelta le ha servido a Richard Carapaz para despedirse por todo lo alto del conjunto Ineos. ¡Qué bonita imagen nos está dejando Richard Carapaz en esta Vuelta a España! ¿De qué manera está finalizando y cómo ha podido reconducir las cosas? Así es, se despide por todo lo alto, dos etapas. Hay que decir que dos etapas es muy complicado que se puedan ganar en una etapa, en una carrera de estas de las grandes. Si quiere, vamos a recordar cómo está la clasificación. En primer lugar, Remco Evenepoel. En segundo lugar, Enric Mas, a 2:07. Le siguen Juan Ayuso a 5:14. En cuarto lugar, Miguel Ángel López a 5:46. Está a 40 segundos del podio. Y Rigoberto Urán, que está a 9:56 en el noveno lugar en este top 10 de la carrera en general. Gracias. Hoy etapa de 138 kilómetros, en teoría corta, pero tiene dos puertos de montaña de segunda categoría, llegada en bajada. Será de trámite para los hombres de la general, en teoría, pero estas etapas hay veces que se tienen así, que como que no va a pasar nada, terminan ocurriendo cosas, ¿no? Seguramente pues va a triunfar la fuga y ahí estaremos atentos a hombres como Rigoberto Urán, que ahora también tendrá que cuidar esa novena posición que tiene en la general, porque finalmente también las cosas en se le están enderezando al corredor colombiano. Bien, dejamos hasta aquí el ciclismo. Y el lunes estaremos ya con todo el resumen. Nosotros estaremos acompañando justamente en el cierre de la vuelta. Y les traeremos también todas las entrevistas, comentarios, en fin, análisis. Ahora, Adolfo Jiménez del Río nos trae información del fútbol, la Conference League. Y en la Conference League, en la jornada primera, tuvimos también interesantes encuentros, ya que el Villarreal, aquí en el Ciudad de Valencia, en el Estadio del Levante, goleó al Lech Poznan 4-3. Fue un partido intenso hasta el último segundo, porque necesitó prácticamente el Villarreal llegar a la prórroga para poderse llevar este encuentro. Tremendo partidazo. Otro partido interesante de este grupo es el Fiorentina, que empató con el Rijas 1-1. El Niza empató con el Colonia 1-1. En tremendo partido, con disturbios incluidos, el West Ham venció al FSSB 3-1 y se reivindica de su afición en la Premier League. El Sbapor venció al Slavia de Praga o empató con el Slavia de Praga 1-1. Otro partido interesante de esta Conference League fue el partido entre el Anderlecht y el Siegeborg. 1-0. Recordemos que el Anderlecht fue el equipo donde jugó el ciclista belga Remco Evenepoel. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente entonces con la programación de la Liga. Atención, comienza hoy a las 9 de la noche con el Girona Valladolid. Estamos hablando de la Liga Española de Fútbol, jornada número 5 de 38. Y continúa mañana a las 2 de la tarde. Atención, Rayo Vallecano-Valencia. A las 4:15, Español-Sevilla. A las 6:30, Cádiz-Barcelona. A las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Celta de Vigo. Y el domingo a las 2 de la tarde, Real Madrid-Mallorca. La programación continúa a las 4:15 con el Elche-Atlético de Madrid. Getafe-Real Sociedad. Betis-Villarreal. Almería Osasuna. Sí. Programación, repito, este Almería Osasuna se jugará el día lunes. De esta forma vamos llegando ya prácticamente a la parte final. A ver, Adolfo Jiménez del Río, información del US Open. Después de haberse realizado anoche en el United States Open, el partido más largo de la historia de esta competición entre el italiano Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, la revelación española que lo venció en tremendo partidazo después de jugar más de 5 horas, tenemos hoy a las 9 de la noche en Arthur Ashe Stadium las semifinales. Una entre el ruso Khachanov y el noruego Casper Ruud. Y la otra, precisamente, entre Carlos Alcaraz y el estadounidense revelación de este torneo, Tiafoe. 9 de la noche. Dos señores partidazos que no nos los podemos perder. Y en los dobles masculinos, eso sí, en el día de ayer cayeron los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ante los número uno del mundo, el estadounidense Rahn y el británico Salisbury, en semifinales. Llegamos a la parte final. Feliz fin de semana. Les acompañó Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, John Valencia, Evelyn Lambert, Maide León, también hoy acompañándonos en el apartado de emprendimiento. Y finalizamos con un mensaje muy importante para las personas que tienen pensado viajar por estos días. Ya estamos entrando en la recta final del año. Conectamos con Seibo Viajes para conocer las más recientes ofertas que tiene para Latinoamérica. Y hablamos con Sandra. Sandra, buenos días. Coméntenos cómo está la actualidad en este momento en materia de viajes. Muy buenos días, John. Pues sí, estamos trabajando mucho con el tema de Navidades. Quien no ha comprado todavía su billete para pasar Navidades en su país, que nos contacten desde ya. Recordamos los teléfonos de contacto, es el 644-720-184. Este es el número de WhatsApp, 644-720-184. También hay un teléfono fijo al que se pueden dirigir, es el 963-360-987. Nuestras oficinas en Valencia están abiertas de lunes a viernes. No cerramos a mediodía, desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ¿sí? Y los sábados, para quien no se pueda acercar entre semana, los sábados estamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. No se olviden de ese detalle. Nosotros trabajamos con toda Latinoamérica, todo lo que es Honduras. Por ejemplo, Honduras ahora saca una oferta para pasar Navidades allá por 990 euros. Quien no haya comprado ya su billete de Navidades, que se prepare desde ya, que lo organice desde ya, porque la tendencia va a ser obviamente la subida. Cercano a la fecha de viaje, los billetes van a tender a subir. Colombia, por ejemplo, tiene un billete por 990 euros para pasar Navidades allá, en vuelo directo, con tres maletas. Muy importante el detalle de las maletas, es una aerolínea que ha sacado ofertas con equipaje. Contáctenos desde ya. Programen su vuelo ahora mismo, porque más tarde seguramente suban los precios. Uno de los soportes importantes que ustedes dan es el precisamente asesorar a muchas familias que traen o que tienen pensado que sus familiares vengan a visitarles. De cara a las Navidades, de allá para acá, estas suelen ser unas fechas en las que se incrementan estos viajes, visitas de turismo. Sí. De hecho, lo estamos programando desde ya para que vengan o bien noviembre. Primero de diciembre es un poquito mala fecha, pero si alcanzamos alguna tarifa para noviembre, aún lo pueden conseguir sobre 1.200, 1.300 euros el paquete completo. Importante, trabajamos el paquete completo, les asesoramos para que no tengan ninguna incidencia en su viaje. Ellos vienen con lo que exigen, todos los requisitos que exige la zona Schengen para poder entrar sin ningún problema. Tenemos esa experiencia de más de 20 años en el mercado, con lo cual les podemos asesorar para ello y que no tengan ningún incidente. En este momento, Sandra, ¿cuál podría ser la recomendación especial para las personas que ya tienen definido que se van a Colombia? Por ejemplo, el tema COVID. ¿Hay alguna modificación? ¿Se tienen que hacer PCR? Porque estas son algunas preguntas que nos están haciendo a través de nuestras redes. Sí. Actualmente hay muchos países que ya han quitado las restricciones, que simplemente con el certificado de vacunación se puede viajar. Ahora habrá que estar pendiente siempre más próximos al vuelo si te van a exigir 3 vacunas o te van a exigir 4 vacunas. Pero la PCR en la mayoría de los países, a salvo exceptos casos excepcionales, sí que se han retirado las restricciones del COVID. Eso hay que ir actualizándolo también fechas próximas al vuelo, porque hoy es una cosa y de aquí a una semana puede variar. Bueno, estas son las recomendaciones de Seibo Viajes. Recordemos que Seibo Viajes es una empresa que lleva 20 años asesorando a las familias latinas en todo lo que tiene que ver con materia de vuelos. Y Sandra, precisamente, es una de las personas que más tiempo lleva, por lo cual con ese, casi todo lo que tiene que ver con estos temas. Agradecemos, y si hay alguna información especial o digamos que quiera añadir. Sí, recordar que si no tienes el importe total de tu billete, nosotros siempre te vamos a ofrecer planes de financiación, o sea que no hace falta que lo pagues todo de contado ni que tengas el importe total. Se puede asegurar con una entrada mínima y cuotas hasta la fecha del viaje. Siempre te lo vamos a comentar en el momento de hacer la reserva, porque hay billetes que son un poquito más restrictivos, pero en este caso siempre te vamos a buscar la opción de que puedas financiarlo directamente con nosotros, pagándolo a plazo, sin ningún problema.